desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate. Prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y medianoche en Mar del Plata. Desde allí sale nuestro mensaje al confín del universo. También a través de la red satelital de Farco y próximamente en Corrientes. Enviando señales al confín del universo en procura de alguna otra civilización que quizás nos pueda contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Durante las primeras horas del 18 de febrero de 2006, la sonda espacial Swift registró una emisión de rayos gamma proveniente de algún lugar de la constelación de Aries. En tan solo 3 minutos, el satélite determinó la posición del estallido y envió una alerta a la comunidad científica diciendo, entre otras cosas, mírenme ahora. Nowhere run, no place. en algún recóndito lugar del universo, se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran saludo para Silvio Foscaldi, que nos ayuda mucho desde allí. También a Adriana y Mateo de Mataderos, un gran afecto, nos siguen a través del aire. Aquí en Frecuencia Cero, astrónomos del Observatorio de Arizona, que tomaron nota del aviso de la sonda Swift, anunciaron que el estallido provenía de una pequeña galaxia cercana, estableciendo de este modo una conexión entre la súbita aparición de rayos gamma y la explosión de una estrella. Similar conexión que parece unir a un ladrón con el plomo de una banda. When Willie met Ronnie, he was running up a track. He was bending down, burning, not carrying. Estupor entre los operadores cuando se mencionó el término ladrón. Pero todo tiene su explicación. Se debe a que esta gente le roba tiempo al sueño para trabajar para el programa. Los científicos registraron un flujo de rayos gamma y posteriormente de rayos X durante un lapso de más de media hora de duración, lo que dio paso a una irradiación de luz infrarroja y finalmente luz visible de brillo intenso que duró 3 días. Hasta que finalmente una supernova acaparó toda la atención. En el 2006 se contaba con mayores recursos tecnológicos que en 1914. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Afecto y reconocimiento a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. En el caso del observatorio BTL al norte de Chile, los astrónomos tuvieron la oportunidad de observar un centelleo, de modo que se pudo establecer que la estrella en la constelación de Aries había explotado aproximadamente un minuto después de producido el estallido de rayos gamma. La mayor parte de su energía era entonces radiación ultravioleta y de rayos X, invisible por completo al ojo humano, haciendo imprescindible que instrumentos diseñados especialmente para este propósito las tomaran. Que la luz visible de la estrella empezó a brillar más despacio, ese fenómeno dio por resultado que se opacara el resplandor de otras radiaciones del espectro. Por primera vez los astrónomos habían observado cómo un estallido de rayos gamma evolucionaba hasta convertirse en una supernova con idéntica significación de un firmamento en el cual parecían resonar voces. Yeah. I can see the moon's cloudy day. Somewhere better than now. Somewhere that a wind's not big. Necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Un puñado de millones de almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Porcupine Tree es una banda de rock formada en Hemel Hempstead, Inglaterra, que ha desarrollado piezas instrumentales características por su diversidad, pero son capaces también de lograr un sonido acústico y cálido. Porcupine Tree, presentado por Melody Storm, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. El espectáculo de una conversión en supernova implica que se trata de una estrella que ha iniciado su carrera hacia la destrucción mucho tiempo atrás, cuando comenzó a perder la lucha contra la gravedad, un desenlace que conduce inexorablemente a la muerte de la estrella. Shook and curled up like gentle fire. The ocean glazed and melted wire. Voices buzzed in spiral eyes. Stars dived in blinding skies. Stars die. Blinding sky. Tree cracked. Mountain cried. Bridges broke. Windows sighed. Cells grew up and rivers burst. Sound obscured and sense reversed. Silent nerves and begging bowl. Shallow haze to blast away. Hypersleep to end the day. Stars die. Die. el Big Bang. Nuestro saludo y bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de Máxima Radio 91.1 en Mercedes, Corrientes. La gravedad es la responsable de que ardan las estrellas. Al comprimir los átomos de hidrógeno en el núcleo, estos se fusionan para formar helio, como si naturalmente se estableciera que en determinado momento se empieza a jugar el juego. velocidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. A través de la señal satelital de Farco, la Federación de Radios Comunitarias, también viaja nuestro mensaje a todo lugar y con rumbo al infinito. Agradecemos a Pepe Frutos por ese esfuerzo. La fusión del hidrógeno en helio crea luz y calor, ejerciendo a la vez una presión que permite al núcleo de la estrella resistir el inmenso peso de las capas exteriores que la toman sin cesar. They come to me. I dream of how it might be. Back to me. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Cuando el núcleo de una estrella consume todo su hidrógeno, la gravedad entonces lo comprime. La temperatura se eleva hasta alcanzar 100 millones de grados, calor suficiente para que el helio se fusione y forme carbono. Se puede decir entonces que la estrella prácticamente se encuentra en condiciones de refugiarse en el hotel de los rompecorazones. Cuando para el caso una estrella quema todo su helio, se consume convirtiéndose en una enana blanca, con un tamaño aproximado al de la Tierra. Envejecerá y se enfriará en forma indefinida, a menos que se halle cerca de otra estrella que le robe sus capas exteriores de hidrógeno. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo. Tratando de llegar al preciso instante del inicio, terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A nuestro amigo Roberto Puliche, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de un nefasto personaje. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo puedes consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música, por brindarnos el material para poder obsequiárselo a todos ustedes. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Leo Montenegro. Hoy tuvo un pequeño inicio mi amigo Auxielo, ¿sí? También. Dirección general, Hernán Daisich. Una realización B y Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigban@frecuenciacero.com.ar, el mismo que pedimos que utilicen las emisoras que toman nuestra transmisión, como es el caso de Radio Guaira, creo que está allí, 104.7 en el Putumayo colombiano. A las emisoras que así lo hagan les agradeceremos informarnos sobre la calidad de la recepción de nuestro trabajo. Será hasta la semana que viene. Chao.